Vamos a saludar a Josu Arteche, alcalde de Aiara. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, Arceli. Bueno, que tenemos ahí muchas actividades este fin de semana, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la Violencia de las Mujeres. Todas las instituciones se vuelcan en este asunto, que es una lacra que nos está ahí, en fin. Sí, y bueno, que si poquito a poco entre todos vamos haciendo que esto disminuya, ¿no? Pues bueno, esperemos que sí, quizá, bueno, reseñar, como ya dijimos también con el Día del Euskera y en general con todos los días, ¿no? Estas celebraciones, bueno, están bien porque de alguna manera sirven para recordar y para, bueno, concienciar un poco si cabe, pero la verdad es que este día debería ser todos los días del año. Que quizá es el gran reto, ¿no? El que, sí. Bueno, pues las prácticas diarias y comunes, es verdad que hay una tradición y una herencia, pues, que no es la mejor, y es en la que nos hemos visto inmersos pues desde que uno tiene uso de razón, pero también es una lucha personal la de intentar cambiar incluso hábitos a veces que uno ni sospecha, ¿no? Pero bueno, en este caso pues está bien que celebremos el día, y por eso tenemos preparado pues algunas actividades aquí en Ayala, como en otros lugares, también hay en Luyaundo mañana, me parece, hoy mismo, ¿no? Hoy 24. Sí. Hoy 24 hay una actividad allí, un monólogo. Y bueno, pues mañana nosotros aquí en Respaldiza, en el Salón de Multiusos del Ayuntamiento, pues también organizamos esa jornada pues con una serie de actos. Bueno, empezamos con la exposición de dibujos que, bueno, pues se ha intentado que abarcar el marco más amplio posible dentro de Ayala, no solamente en la Ikastola, sino también pues en otros lugares como son las ludotecas, para que los niños pues de alguna manera entren también a participar de pues un poco de esta concienciación, aunque bueno, desde niños hay que empezar, y bueno, pues está bien que surja este tema ya en sus cabezas, ¿no? Y por eso pues esos dibujos se van a exponer desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde en la sala multiusos del Ayuntamiento. Que luego habrá pues unos premios que en un principio se entregarán a las 5:30 de la tarde, si no recuerdo mal, premios que consistirán en dos entradas para la ópera Chiqui, La ardilla astuta, que será en el Teatro Arriaga de Bilbao. Es una manera pues bueno también de dar un aliciente, ¿no?, a los chavales pues para que se animen. Y bueno, de manera casi continuada, siendo la entrega a las 5:30, pues a las 6 de la tarde, pues gracias también a la capacidad de improvisación del Adam Proyectua, es decir, de este grupo presentado no hace poquito también aquí en la misma sala, pues vamos a tener la ocasión de disfrutar de una obra de teatro con textos escenificados de diferentes autoras, que se va a llamar Respétame, en la sala polivalente también. Esto será a las 6. Recordar que, bueno, se va a hacer, una actividad que se va a hacer también para los niños, es decir, que es para todos los públicos, con el fin de que también aprovechar el tirón de que, bueno, pues van a acudir a la entrega de premios de la exposición de dibujos, pues que ellos también tengan la posibilidad de disfrutar de esta actividad teatral, con títeres, por tanto, y bueno, pues eso también de alguna manera resultará atractivo pues para los padres, para los niños, y bueno, esperamos que haya afluencia de público. Y bueno, después, una vez disfrutada esta obra de teatro, pues a las 7 de la tarde habrá una concentración frente al ayuntamiento, con un pequeño acto también simbólico donde se anima pues a venir con una, bueno, quizá con una vela, si puede ser morada, el color que identifica esta jornada, y también el ayuntamiento pues se va a iluminar de color morado. Entonces va a estar todo a partir de esa hora, a partir de que oscurezca y durante toda la noche, pues un poco para dejar ese recuerdo y esa imagen de este día. Y en ese sentido, pues bueno, una concentración que nos una a todos en esta pelea que, como digo, pues tiene que ser diaria, para tirar para adelante con el bueno, asunto. Pues, por cierto, además de... Tenemos, ya concluyen las jornadas históricas, que cada año tienen mucha repercusión en Ayala. Además vienen personas, bueno, pues Ravel, que da gusto escuchar, porque pues saben mucho de los temas de los que hablan. Sí, bueno, partimos de ahí, de que, bueno, pues los propios organizadores ya son dos personas, dos importantes eruditos, personas volcadas en estas actividades, y bueno, desde hace bastantes años ya, convirtiéndose en una tradición clásica ya en Ayala. y una gran sorpresa. Yo recuerdo cuando llegué a Ayala, pues precisamente asistí pues a las primeras que asistía y me llamó muchísimo la atención la afluencia de público. Y bueno, entiendo que hay por un lado un interés en recordar el patrimonio y la historia propia del valle y de zonas cercanas, pero también la gran labor que, bueno, pues desde estas dos personas pues realizan, ¿no?, para que esto pues todos los años se haga. Y concretamente pues el cierre se hace con, bueno, pues con una persona pues reconocida también en el mundo de la historia, de la arqueología y en general de la divulgación pues histórica y científica. Es Alberto Santana. Y bueno, pues interesante y atractivo como todos los demás, como José Luis Solaún, que también estuvo, y como Alfredo Moraza, que también estuvo en la primera charla. Gente siempre interesante para escuchar y temas también en general interesantes para escuchar. En este caso, pues la conferencia, curiosamente el título pues llamará quizá la atención: los vascos y los cerdos. Bueno, pues el cerdo evidentemente es un vínculo económico y de otro tipo pues muy muy muy particular en, bueno, en muchas culturas, pero evidentemente en la nuestra también. Y bueno, pues imaginamos que la charla pues será en cualquier caso interesante y amena. Y bueno, esto va a ser el 26 sábado aquí en el Salón Multiusos, como han sido hasta ahora. Creo recordar que a las 6:30 de la tarde. E intentaremos pues también tener un pequeño lunch como parte final de estas actividades, que bueno, pues será un broche, entendemos que de oro para estas jornadas históricas, que ya digo, todos los años pues atraen a mucha gente del valle y también gente de fuera. Bueno, pues desde la prehistoria hasta la actualidad, ¿eh? Lo que ha sido el Cherry, y sigue siendo, por cierto, en un caserío, sin valor. Sí. Un valor añadido. Sí, recordemos que antiguamente pues el caserío era autosuficiente. Pues y, sí, y bueno, pues quién sabe si no tendremos que volver pues a eso. Tiene pinta de que quizá el cerdo va a ocupar otra vez un lugar preeminente en las casas de Euskal Herria. Sí, tiene toda la pinta. Bueno, y también hay que invitar, porque esta tarde recordemos, y lo hemos venido recordando durante toda la semana, que hay una asamblea también en el Salón Multiusos, para todos aquellos y aquellas personas, en fin, que quieran preguntar sobre, bueno, cómo ha quedado el asunto del multiusos, pues puedan hacerlo, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, de alguna manera lo hemos estado anunciando. Nos parece además un punto de partida y una piedra de toque para un tipo de actividad que intentaremos que se convierta en algo pues usual o por lo menos normal y corriente, es decir, una asamblea para informar, una asamblea informativa, en este caso para un tema pues que ha traído de cabeza a la corporación, lógicamente, y que bueno, pues en este momento ya ha tocado a su fin en lo que respecta a la decisión ya tomada, pero entendemos que esa decisión tomada con mucha, pues ya digo, con mucho sentido de la responsabilidad y bastantes tiras y aflojas, pues permite quizá que los habitantes de Ayala, aquellos que estén interesados, y entendemos pues desde aquí, invitamos y bueno, pues a que la gente se acerque precisamente para eso, para informar, para que reciban la información, una información que esperamos que sea lo más aséptica posible, es decir, aquí no se trata de ir contra nadie, se trata de informar lo más asépticamente posible del proceso y del resultado de la decisión que ha tomado al final la corporación en un pleno extraordinario en hace tanto tiempo, y así pues que los ayaleses y ayalesas, como digo, empiecen a tener como natural y como parte de una costumbre que consideramos sana y democrática, que es la de informar de las cosas que van pasando en el ayuntamiento. Lógicamente, intentaremos que esto pues se vaya haciendo cada vez más común y esperemos que cunda la costumbre y que bueno pues la gente se anime a este tipo de actividades que nos permitan pues quizá tener una visión más completa de lo que es el valle y también por tanto tener opiniones pues más fundamentadas para cualquier tema. Bueno, pues recordemos que será a las 7 de la tarde en la sala multiusos del Ayuntamiento de Ayala en Respaldiza. Y quedan todos y todas invitados que asistan y pregunten si tienen algo que preguntar o escuchen si lo desean, ¿no? Pues alcalde de Ayala, Josu Arteche, nos vemos por ahí, a ver si tenemos un ratito, y porque hay muchas actividades, ¿eh? Muchos, pues sí, la agenda completa. Tenemos la agenda completa, sí. Bueno, eso es bueno, ¿eh? Eso es un buen síntoma, quiere decir que haya actividad y que haya movimiento, y esperamos que poder seguir así, es decir, que siga habiendo actividad, que siga habiendo información y que siga habiendo pues claridad de ideas, ¿eh? A ver si podemos seguir por esa línea. Muy bien, es que ricasco. Bai, zuri, eskerrik asko. Agur, agur.